Podemos ir, eso. ¿Les parece la despedimos escuchando algo de música india que tiene que ver también con Bollywood y con películas? Sí. ¿Te parece, bien, Manisha? Sí. Manisha festeja. La música de la película Bombay Talkie, de Merchant Ivory. No sé si la tenés. Bueno, si no te recomiendo, está muy ahora buena. Ahora escucho. El tema ahora llama... Manisha nos dice, no, esa película es rusa, nos mata. No, no, ahora cuando escuchas alguna de las... Es Typewriter Tip Tip Tip Tip Tip. De Shankar. Bueno, así se llama el tema. Waihi Shan. Sí, todo, okay. Todo es de India. Solito. Bueno, bien. Tenemos perfecto. La bendición de Manisha de que es de India. Papá. Perfecto. Bendecime aunque no Dios, lo sepamos lo dije, decir. De 1 a 10 lo dije, en, por lo menos en 4 estoy contento. Sí, no, dijiste muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué, vamos, te va a decirle? ¿Qué te va a decirle? Bueno, vamos a escuchar el tema y después volvemos. Typewriter tip tip tip tip tip tip tip tip karta hai zindagi ki har kahani likhta hai typewriter tip tip tip tip tip tip tip tip karta hai zindagi ki har kahani likhta hai typewriter tip tip tip tip tip tip tip tip karta hai zindagi ki har kahani likhta hai प्यार की अर्जी करना हो तो इससे प्यार बढ़ा लो इससे प्यार बढ़ा लो अपने दिल की हालत लिख दो अपना काम बना लो अपना काम बना लो जीवन का हमराज यही है जीवन का हमराज यही है हालत दिल की सुनता है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है Hey, typewriter, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है प्यार भरा लव लेटर देखो क्या क्या रंग दिखाए क्या क्या रंग दिखाए सादे सादे कागज में ये सादे सादे कागज में ये रंग मोहब्बत भरता है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है हम भी अपने दिल की बातें रोज टाइप करते हैं रोज टाइप करते हैं हमको जब से प्यार हुआ है ठंडी आहें भरते हैं ठंडी आहें भरते हैं मैडम अपना हर दिन तुम बिन मैडम अपना हर दिन तुम बिन सूना सूना गुजरता है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी के हर कहानी लिखता है। Hey typewriter, tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। Typewriter, tip tip tip tip tip tip tip tip करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take, everything you gave. Love you till I die, meet you on the other Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio acá con Primero por Escolera. Y qué lindo tema que escuchábamos recién. Sí, era Just Breathe de Pearl Jam en la voz de Willie Nelson. Ese señor de 70... ¿Quién es que les diga cuando tiene la friolera? De 79 años tiene Willie Nelson. Impresionante. Con sus trenzas coloradas. Intactas. es un tipo que lucha por la legalización de la marihuana. Es el abuelo que todos quisiéramos tener, no me digas que no, no me digan que no. Yo no quiero un abuelo de trenzas. Quiero ser... Desde ya te lo digo. Leo Nelson. Genial ese nombre, ¿no? No sé, no lo conozco, no vi sus trenzas, pero me gustó mucho esa versión, muchísimo. Su pelo es colorado y son dos trenzas. Y hablamos de colorado y es el momento de meternos... Sí, además me parece muy bien elegido el tema, ¿no? Porque fue un paso importante hoy en esta columna del inspector retrospectiva. De alguna manera nos vamos a correr de la tendencia que tenemos a traer algo oculto, algo que no se conoce, para hablar un poquito del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, que se conoció ayer en Venezuela y que consternó indudablemente a toda Latinoamérica y, por qué no, a los pueblos del mundo. ¿Será tan así? ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, definitivamente fue así. Las primeras planas de todos los diarios del mundo tienen que ver con la muerte de Chávez, y eso habla de... Y bueno, y ni hablar del funeral, del sepelio que se está llevando a cabo en unas imágenes increíbles. La marea roja, como decía hoy Marcha temprano, las imágenes lo comprueban. La verdad que es impresionante verlo, y además impresionante ver que en todas las plazas de Venezuela hubo movilización, y hay movilización en este momento, ¿no? No, impresionante es que nadie puede tampoco ser ni inocente ni estar fuera, digamos, ¿no? Y nadie se anima tampoco a tirarle mala onda, me parece, ¿no? Hasta los que están en la vereda de enfrente. Sí, yo igual hoy leía una nota en Slate, que es una revista online norteamericana, en la que se preguntaban por qué Chávez odiaba tanto a Estados Unidos. Y la visión que tienen ellos es totalmente distinta desde el costado del imperio, claro, a lo que podemos llegar a tener nosotros desde la patria grande. Sí, acá hubo un par de editorialistas que se animaron a ir en contra de Chávez, con más cautela que otra vez, quizás. Hubo también diputados de la Nación que festejaron la muerte de Hugo Chávez. Hay que decirlo. Vos algo pusiste en Twitter, sí, es verdad. Hubo diputados de la Nación. Decilo, Enzo. Sí, efectivamente. Hay diputados de partidos no oficialistas, no kirchneristas, que celebraron el fallecimiento de Hugo Chávez, lo cual más o menos está en línea con lo que venía pasando o las declaraciones que venían emitiendo hasta ahora. Pero bueno, en este caso en particular choca todavía más porque, bueno, está toda Latinoamérica lamentándolo. Para arrancar, trajimos tres anécdotas que intentamos buscar anécdotas para mantener el espíritu de la columna del inspector retrospectiva. Intentamos buscar tres anécdotas más o menos ocultas, aunque claro, es difícil. Primero, porque Chávez tenía una mediatización importante, y segundo, porque con esto de su fallecimiento fueron muchas las cosas que se dieron a conocer en estas últimas horas. De todas formas, nos vamos a arriesgar a contarte tres que, si las conoces de última, esperaremos rememorar en tu cabeza algo lindo del comandante Chávez. La primera es, la podemos llamar el perfil de Fidel. El perfil de Fidel. 14 de agosto de 2006. Chávez pintaba. Arranquemos por ahí. Chávez pintaba, de hecho, desde hace mucho. Era pintor de cuadros y había estudiado de chiquito hasta casi los 20 años que tenía esa pasión por pintar. Después, el deporte, por un lado, la academia militar, por otra, lo lleva por otros rumbos. Y para esa mañana... digamos, deja de pintar oficialmente, deja de estudiar, pero de todas formas sigue pintando de manera aficionada. Cuando Fidel cumple 80 años, en 2006, Chávez lo va a visitar a Cuba. Fidel en ese momento estaba en una clínica, estaba internado, porque hacía un par de semanas había tenido un accidente, creo que se había caído. La noche anterior, el venezolano se había quedado como hasta las 5 de la mañana intentando pintarle un cuadro con el rostro de Fidel para regalárselo al día siguiente cuando viajaba a Cuba. Ya frustrado, terminó por irse a dormir con el cuadro a medio hacer. Al otro día aterrizó en Cuba con un marco envuelto en papel. Todos creían que lo había alcanzado al finalizar por la mañana, pero en realidad era una enorme pintura de Simón Bolívar que había pintado José Antonio Quinteiro, un pintor que acá no es muy conocido, pero en Venezuela sí, un pintor relativamente contemporáneo que había hecho una gran pintura sobre Simón Bolívar y que Chávez le estaba regalando a Fidel. Entonces Chávez le cuenta esta anécdota, ¿no? Le cuenta que había intentado pintarlo de perfil. Y al final le explica que no terminó el cuadro porque, abran comillas imaginarias, esa nariz no se puede pintar, Fidel le dice. Terrible. Genial. Sí, ahí subimos un videito que está registrado, es muy gracioso verlo. Entonces, Chávez le dice, Fidel, ya que estás acá, ¿por qué no aprovechamos y te haces una cirugía plástica en la nariz? Le dice. Fidel, que no entendía nada, lo miraba, medio como se reía. Raúl Castro, que estaba al otro lado de la cama, levanta un cuadro enorme y le dice, pero si tiene un perfil perfecto. Y le muestra una pintura que en 1959 le había regalado el muralista mexicano Siqueiros, ¿vieron? David Álvaro. Sí. Álvaro Siqueiros, perdón. Y tenía el mural pintado en la casa de Botana. Exacto. Que hay toda una historia con la mujer de Botana. Eso mismo. El director de. El de Crítica. De Crítica, gracias. Sí. No, sí, el padre de Maru. No, perdón, pensé que estaba. Sí, sí, el director de Crítica. El director de Crítica. Bueno, ese Siqueiros le había hecho un cuadro en el 59, cuando fue la Revolución Cubana, o cuando empezó la Revolución Cubana, se lo habían regalado. Entonces, ese cuadro de Fidel, pintado por Siqueiros, finalmente fue un regalo para Venezuela, que de hecho hoy se puede visitar en Caracas. Chávez se volvió a su país con el cuadro de Fidel y dijo: voy a copiarme porque acá tengo la fórmula de tu nariz. Sí. Chávez, de hecho, también pintó, les cuento por si no sabían, un cuadro de Néstor. No lo sabía. Sí, después de fallecido Néstor, Chávez le trajo de regalo. Creo que Cristina lo había llamado por teléfono. Él despliega el cuadro y están Néstor y Hugo de perfil, y firmado por Hugo Chávez, y la gente empieza a preguntar, no sé si fue en el salón de las mujeres, no sé en qué, cuál no de los sé en qué salón de la Casa Rosada. Pero todo el mundo preguntaba, pero Hugo, ¿en serio pintaste claro, vos? ¿Quién y lo él, pintó? Él recuerda que para poder hacer ese cuadro tuvo que retomar algunas clases de pintura para lograr la expresión de Néstor. Es impresionante, está muy bien hecho el cuadro. Cristina no creía que se lo había hecho él. Sí, es cierto lo que dice Marcha. Creo que Cristina lo había llamado por teléfono, no sé por qué, o habían hablado por teléfono, entonces Chávez le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy pintando, le dice Chávez. Entonces Cristina le dice, ¿por qué no me pintas un cuadro a mí? Y le pinta un cuadro. No, y que aparte tenía esa manera como campechana Chávez, pero un tipo muy, muy preparado, muy culto, que sabía de todo en general. Sí, era un tipo muy culto. Efectivamente era un tipo muy culto que había leído también muchísimo, ¿no? Sí, este fin de semana van a volver a pasar en Canal 7 el especial que se hizo para Canal Encuentro de Presidentes con Daniel Filmus entrevistando, que ayer ya lo estuvieron pasando, pero bueno, este sábado en la televisión pública a las 14 lo van a poder volver a ver. Y ahí Chávez recuerda sus inicios, la casa donde nació. Y le aclara a Filmus que si él tuviera que hablar con el papá Dios para pedirle dónde nacer, elegiría el mismo lugar, la casa con paredes de barro y suelo de tierra, y que se quedaría ahí para seguir trabajando por la patria grande. Es muy emocionante esa entrevista. Sí, porque aparte Filmus tiene una manera como muy tranquila, el modo que tiene, o sea, como zarpado en tranquila. Y Chávez era una locomotora, o sea, el tipo era un... ¿Te gustaron, no? Era un huracán, el tipo sí, decía además, dos palabras la dirección y tenía de... un color, una fuerza además, impresionante. La dirección de arte de las entrevistas esas las hace Tristán Bauer, o las hacía Tristán sí. Bauer, y tiene una estética muy fílmica. Y claro. De hecho arranca creo que a media tarde o más o menos por la tarde, y es llamativo ver que tienen que conectar todos los aparatos, a sacar, de bajar del avión todos los aparatos de iluminación que tenían, que no tenían pensado usarlos, porque la entrevista siguió, era de noche y tenían que seguir filmando. Así que imagino que les habrá dado muchísimo material como para después editarlo. Qué pobre editor, ¿no? Pobre editor, dificilísimo cortar las palabras de Chávez. No quisiera estar en ese lugar. Esas frases enormes, rimbombantes, claro. Que cómo la cortás. Claro. No. Te mete no. un imperialismo cada tres minutos y que ni la puedo sacar. Es una vergüenza, claro. No, es fundamental. Y lo que decías, que iba anocheciendo mientras están grabando el documental. Chávez hace referencia y le habla al sonidista como diciendo, sí, vamos a tener que hacer un corte porque sí. Está oscureciendo sobre el monte. Claro. Claro, mira, está cayendo el sol, le dice. Si quieren pasamos a una segunda anecdotilla. Vale, las vueltas. Sí, las... sí. Sí, tomé aire nada más. Las vueltas de la vida se llama esta. 8 de agosto de 1971. A mí me gusta titular las anecdotillas. Pero a mí me encanta que vos titules. Sí, me gusta mucho titularlas. 8 de agosto de 1971. Chávez entra a la Academia Militar. Por primera vez en su vida, después de practicar béisbol, como habíamos dicho, y convencido a esa altura que iba a dedicar su vida al deporte. Asciende rápido, es un buen aprendiz. Lentamente, el polígono de tiro le va llamando más la atención que el bate de béisbol y él lo va reconociendo. Hasta que, una noche en 1973, pasa una secuencia que con el tiempo quedará fechada en la historia como determinante, podríamos decir, en su vida. Habían estado todo el día en la academia haciendo deporte y practicando puntería. Por la noche, los jefes militares les ordenan a todos los cadetes que se junten y se preparen porque estaba llegando el recientemente electo presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Y había que rendirle honores, obviamente, como siempre hacen las academias militares. Chávez tenía un cuaderno personal en el que iba escribiendo día a día lo que hacía en la academia. Esa noche, cuando volvió a su tienda después de estar con el presidente venezolano, escribió: Algún día me gustaría a mí llevar las riendas de la patria grande, de la patria, de llevar las riendas de la patria del gran Bolívar. Eso lo escribí en el cuaderno personal después de conocerlo a Pérez. Casi 20 años después, en 1992, Chávez intenta su primer alzamiento militar justamente contra Carlos Andrés Pérez, ese presidente que había conocido en el 73. El gobierno había sido desastroso. En febrero del 89 había sido el Caracazo, muy conocido, que terminó por definir a Chávez hacia una opción popular, en la cual las fuerzas militares no debían reprimir al pueblo como lo habían hecho en ese verano del 89, muy parecido a lo que va a plantear después el kirchnerismo cuando asume en el 2003, ¿no? Esto de que las fuerzas internas no tienen por qué reprimir a su pueblo. El golpe del 92 falla. Chávez depone el alzamiento y fue encarcelado por 2 años. Su llegada a la presidencia, de hecho, va a ser unos cuantos años más tarde, en el 98, y después de ganar las elecciones presidenciales. Después de ahí, el gobierno bolivariano ganó 13 elecciones más. Me parece todo un dato. No solo el que gana elecciones presidenciales en el 98, sino que de hecho se somete a una seguidilla de elecciones y la sigue ganando constantemente hasta, de hecho, el año pasado, que gana en casi todos los distritos, ¿no? Sí, además, cuando se presenta el referendo, creo que Néstor es el que lo convence para que vuelva a las urnas para refrendar o no su mandato, que Chávez no estaba del todo convencido si lo tenía que hacer, y Kirchner insistió con esto y salió claramente ganando, y ahí se demuestra que durante todo este tiempo el pueblo venezolano está respaldando todas las medidas que estuvo llevando adelante Chávez. Depende de algunos les gustará o no el modo en que lo llevó, pero la verdad es que además los números estadísticos que se pueden llegar a ver hoy en día, no sé, la pobreza se redujo casi al 21% y la tenían más del 51%. Bajaron estrepitosamente los niveles de analfabetismo, hicieron como en Cuba estos comandos que mandaban al interior del país, duplicó o triplicó la cantidad de docentes que se dedican a enseñar en las escuelas. Y también tiene una gran labor hecha en términos sanitarios, ¿no? Yo me acuerdo. El tema de la salud, dicen impresionante, que es impresionante. Sí. La gente que vive en Venezuela, aún los que no lo quieren, tienen que aceptar que antes no se podían manejar. Que nosotros, en la Argentina, ¿no? Hablando de la Argentina, hasta en los peores momentos, siempre hubo como un aguante del hospital público y mismo de la docencia. Y dicen que en Venezuela era algo, pero calamitoso. Sí, de hecho, operarse en un hospital público era algo impensado. Una de las medidas más revolucionarias que tiene Chávez es, parece chiste, pero es ponerle como una especie de aerosilla, ponerle desde el Caracas plano, digamos, desde la ciudad plana, hasta todas las casas que viven en los moros, en las montañas, en los alrededores. Caracas es como, está rodeado todo por montañas, y de hecho en las noches es hermoso Caracas porque se ven todas las lucecitas en la montaña, es muy bonito verlo, y la gente tenía que subir, tardaba horas y horas caminando porque no tenía cómo subir, no tenía transporte tampoco que subir a la cima de la montaña. Los días de lluvia era imposible subir o bajar, te tenías que quedar ahí fijo. Y una de las medidas más fuertes que toma al comienzo de su gestión es justamente poner esas suertes como aerosillas grandes, digamos, o ascensores enormes que suben y bajan de la montaña constantemente. Bueno, en cuestiones prácticas tiene mucho paralelo con lo que es el peronismo, digamos. Sí, que a fondo. Es una cosa de resolver. El peronismo tiene esa cosa como a los que les gusta y a los que no les gusta, de resolver las necesidades de una manera práctica, digamos, ¿no? Más allá de que tenga cada gobierno, cada político, un proyecto, un plan. Y bueno, y Chávez lo hizo de ese modo. En todo sentido, sí. Totalmente, sí. Que justamente al que no le gusta, nada, fueron decisiones drásticas que se han tomado y hasta su manera, como decíamos recién, el tipo era un huracán, iba para adelante. El famoso expropiese, ¿no? Exacto. Sí, pero tiene mucho parecido en la mística, en la retórica con el peronismo y también en casos particulares. Justo me haces el puente para ir a la tercera anécdota. Que yo la he titulado El llamado de Fidel, para gusto de Leo. 11 de abril de 2002, viajemos al 2002, esto es 4 años después de que asume. Su revolución bolivariana recién empezaba a tomar forma, porque hay que decirlo, al principio fue muy difícil que se instale. Obviamente había como un gobierno que venía de antaño, que había tendido las bases como para dificultar que cualquier gobierno nuevo haga medidas profundas. Y podemos decir que para 2002 ya tenía como un apoyo popular importante, incluso al interior de su fuerza estaba mucho más ordenado. Estados Unidos, obviamente preocupado tanto por el petróleo como por su alineamiento con Cuba, como no, arma junto a la derecha venezolana un golpe de Estado de los modernos, por decirlo de alguna manera, de esos que vienen cubiertos por demandas supuestamente legítimas y que siempre tienen el amparo de los grandes grupos mediáticos, una de las grandes peleas que tuvo Chávez. Entonces se arma una rápida movilización que la impulsan los sectores patronales, muy parecido a lo que pasa en Argentina 2008 con el campo, que empieza en los alrededores de Caracas y se moviliza veloz hasta Miraflores, donde está justamente el palacio de Miraflores, donde funciona el gobierno. Se le suma a la manifestación una fracción del ejército que se declara en rebeldía, protegida por los otros partidos políticos. Para esa altura, de hecho, ya nadie dudaba que era un golpe de Estado. Estaban los partidos políticos de oposición, estaban los milicos, estaban los grandes grupos económicos. De hecho, era un golpe de Estado. Finalmente, entonces, el 11 de abril, entran a la Casa de Gobierno. Era de noche. Chávez permanecía dentro todavía y no quería salir. Un comando de militares lo estaba yendo a buscar cuando de repente suena el teléfono en el despacho de Chávez. Increíblemente, al día de hoy nadie sabe cómo hizo para comunicarse con el palacio tomado, pero era Fidel que lo llamaba desde Cuba. Fue una conversación corta, dice Chávez. Esto también lo cuenta, creo que en la entrevista que le hace Filmus, es buenísimo como lo cuenta. Fue una conversación corta, pero alcanzó a decirle: Chávez, tú no eres Allende. Tú no mueres hoy, le dice. Los militares después de eso entran al despacho y se lo llevan preso. En Caracas la rabia popular estalla. Fue muy parecido, de hecho, para hacer el puente lo que decías vos, Nelita, a lo que pasó el 17 de octubre peronista. De hecho. Claro. La gente sale a la calle, las fuerzas armadas terminan reprimiendo, se arma un quilombo terrible. En el gobierno se instaura un presidente militar de facto que duró 3 días. La primera medida que toma está en cadena, habla por cadena nacional, están los videos para verlo. Dice: no vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Si faltaba alguna, si quedaba alguna duda, era petróleo y Cuba ahí justito en la misma frase. Pero pasó algo inesperado. El ejército se divide, muchos de los militares se unen al pueblo, como por ejemplo la Legión de Paracaidistas o los guardias presidenciales, y se desata entonces una suerte de guerra civil. A Chávez lo tenían alejado de Caracas, estaba alojado cerca de la playa, y un pelotón estaba viajando para fusilarlo. Cuando estaba listo me acordé del Che Guevara, dice Chávez, en obviamente alusión a cuando lo fusilan al Che, que después el militar este boliviano Teherán cuenta que el Che le dice: póngase de pie, soldado, está por matar un hombre. Chávez cuenta la anécdota, se acuerda de esa frase del Che. Y de nuevo lo increíble, todos los militares que lo estaban custodiando, esperando que llegue ese pelotón, cuando se enteran que estaban a punto de fusilarlo, desconocen la autoridad y le dicen a los jefes: si lo matan a él, nos matamos todos. Con la mayoría de los militares en contra, a los jefes de la fuerza entonces no le queda más opción que deponer el golpe y regresar a Chávez al Palacio de Miraflores. Vuelve también al gobierno con una estética muy peronista. Las fotos, algunas de las fotos son realmente muy similares a las del 17 de octubre argentino, es muy interesante para verlo. Y vuelve a partir de entonces asume la presidencia, y de donde se queda ya hasta al fallecimiento de ayer, digamos, pasando, como habíamos dicho, 13 elecciones más. Increíble. Y podemos rescatar, ¿no?, el tema de Fidel. Fidel vio pasar... Fidel, increíble, o sea, vio pasar a todos. A todos. A todos. Zarpado. Señores, este fue nuestro breve y humilde recuerdo para el gran Hugo Chávez, que estará ya allí con Néstor, como dice, por ejemplo, Rep, esperándonos a nosotros, quizás iluminando a Latinoamérica. En la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, 28 grados 8, 44 grados la humedad, y la hora exacta son 18:23. Y acá, bueno, Leo, que se tira un tema que es el único en esta mesa, que le dio un abrazo a... A Chávez. ¿Lo corrió y lo abrazó? ¿Quieren que les cuente? Por favor. Yo no sé en la puerta de Canal 7. Bueno, cuéntalo vos, María. No, cuéntalo vos. Nuevamente. Yo fui testigo, pero vos fuiste testigo. No, fuiste testigo. ¿Qué año fue? 2002. ¿No? 2001. No, sí, 2000. No, 2003. 2004. Fue después del golpe. 2004, Chávez venía a TC, a Canal 7, en realidad. Qué viejazo, te sé. Sí. Venía a Canal 7 a una charla por la noche, y nosotros, bueno, teníamos otro proyecto de radio en ese momento, y la idea, el programa se llamaba, ¿te acordás? Lenguas Vivas. Y la idea era que él grabe, nuestra inocentona, que él nos grabe un separador. ¡Ay, qué lindo! Fuimos con el grabador en la mano, éramos muy niños. Chávez, grabanos algo que digas Lenguas Vivas. Y no, éramos tres, estaba Agustina Larrea también, la otra una cómplice, amigaza, sí. en este plan para abordar a Chávez. Habíamos ido al programa Compatriotas de Coco Silly y... Para hacerle grabar a Coco Silly, bueno, y claro. Ahí sigue la historia. Era Coco Silly, Araos, Chávez. Y ahí nos enteramos que estaba Chávez, bueno. vamos y que le venga a ver algo. Bueno, nadie se animaba y me animé yo. Grabador en mano, me acerqué al pelotón de guardaespaldas que lo seguía, casi obviamente. Lo fusilan, ¿no? En Figueroa al corte. Y además, después de un intento de golpe, imagínate, claro, tenía un quilombo de gente alrededor. No te imaginás. Y Chávez lo amó, lo vio tan tierno que dijo, sí, cómo no, le di un beso, un abrazo. No, pero no me grabó el separador. No se lo pedí. Le di un abrazo, obvio. Compañero. Les termino el concepto. Entro grabador en la mano, me meto entre el medio de los comandante, ¿qué tal? De acá, de Argentina, le digo una cosa así. Y dijo, soy Leo Ross de Argentina, como que no sé. Los guardaespaldas me sacaban. Ay, no, me muero. No, dice, déjalo. Y yo venía con el grabador en la mano y me miraban el grabador como que era una bomba. Obviamente, yo ahora entiendo que no lo volvería a hacer. Me dice, no, por favor, déjalo. Y le doy la mano, me agarra muy fuerte la mano. Me dice, vaya tranquilo, me dice. Te tiró como una bendición. La verdad que fue un momento, y a mí, la verdad que, de verdad, es un tipo muy carismático, era un tipo muy carismático, y la verdad que se va a extrañar, además, su oratoria, que creo que es una de las mejores del mundo, junto con la de Cristina, y no hay tantos políticos a nivel mundial que tengan la oratoria que tenía Chávez, y la capacidad de hablar horas seguidas, y decir cosas contundentes, hacerte reír. Porque también tiene que ver con eso, porque me parece que además las ideas de él, Latinoamérica Unida, la verdad que es una lástima y yo tengo mucha confianza en Maduro, ya que me pongo a hablar sobre esto y sé que va a poder seguir con la revolución bolivariana y en alto el espíritu latinoamericano. Dicho estas palabras, vamos con un yanqui. Pero no cualquier yanqui, vamos. No cualquier yanqui. En esta especie de conteo de hombres, de rockeros, abuelos, maduros, como nos faltará alguien con el apellido Yang. Claro. Es imposible. Claro, tiene que estar. No es Angus que estuvo la semana pasada. En este caso es Neil Yang. Digámosle Neil. Bueno, Neil, dale. Neil Mato Grosso. Neil Yang, que llega con sus Crazy Horses ahí a caballo de sus caballos locos. Loco. A los que lidera con 67 años. Marcha, vos lo amás. No, yo lo amo a Neil Young con locura. Quiero que venga, por favor, a tocar. Le tenés que a la mano con un grabador en la mano y decirle... Para primero por escalar. Claro, Neil, decime algo, Neil. Neil, y bueno, vamos a escuchar, ¿te parece Twisted Roads, del disco Psychedelic Pill, del año pasado? Saludos a Tina, que pagó años de lenguas vivas para que el tipo no pueda decir dos palabras. Los voy a callar y vamos a escuchar. Like a rolling stone, I felt that magic and took it home. Gave it a twist and made it mine, but nothing was as good as the very first time. Poetry rolling off his tongue like Hank Williams chewing bubble gum. Asking me, how does it? The dead on the radio, that old time music used to soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Flying down the road in a dream of mine, two-lane tour through a state of mind. Singing in the place where I first saw Roy. Playing that place gave me so much joy. Brand new tune with familiar chords, flashbulbs popping at the stage door. All the time looking for something new. The dead on the radio, that old time music used to to soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. The dead on the radio, that old time music used to soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Radio Cíclope Radio. Sí, volvemos al aire de Cíclope Radio. Lo que pasaba antes era Neil Young. Estamos acá con ¿cómo esta... se llama el tema? Contame. Ya que nos reímos todos de Leo. Era Neil Young and Crazy Horse. Y si no me equivoco, el tema es Twist Road from Psychedelic Feel. Muy bien. Que no, ay, él habla muy bien inglés. Yo a partir de ahora les voy a decir, porque se me rieron mucho. Yo tengo inglés en mi haber, en mi inglés CV. Inglés 1, inglés 2, inglés 3. En mi CV, pero no sé, hay algo... de mí en tu corazón, algo que no me está dejando hablar bien. No, aparte, digamos la verdad, ha entrevistado, pero a las bandas más importantes. No, Marilena, esto no se hace. Pero sí, ¿verdad? Sí, es un tipo hace, que ha entrevistado a Metallica, ha entrevistado a Bon Jovi. Todos me entendieron. Lo noto nervioso. No, a mucha aparte, gente más, de lo verdad, noto yo nervioso. Lo vi. Esto es Calles Torcidas, no sé cómo vendría a ser la traducción. Sí. Voy a hacer Rutas Torcidas directamente. O podía ser como Revueltas también. Revueltas. Quizás. Gramajos. ¿No? Gramajos. No. Vos, Leo, me acabás de dar el pie a mí y yo solo voy a completar ese pie diciendo que son las 18:32 y que la temperatura es 28:08. Es lo único que voy a aportar porque de acá en adelante la sección es tuya. Bueno, te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos. Ha sido un gusto. Vamos a inmiscuirnos en el balcón, vamos a ir... saliendo para que todo el mundo escuche lo que tenemos para escuchar, justamente, para ofrecerles. Y en este caso traje dos bandas, o una banda y un solista, con una historia pesuti. En cada caso, una es una banda muy conocida argentina, que es Babasónicos, que vamos a escuchar en la segunda parte de este balcón. Y ahora nos vamos a meter directo en la historia de Harper James Simon. Es el hijo de... nada más y nada menos que Paul Simon, Simon, de Simon and Garfunkel. ¿Cuántas veces podemos decir Simon? Muchas veces, incluso podemos jugar al Simon mientras yo digo Simon. Simon Says, dale, juguemos. Simon Says. Tiene 40 años el señor Harper, que tiene un gran nombre. Me encanta Harper, si tuviera un hijo varón, si mi estuviera ese poder de hacer hijos varones y no de hacer hijas mujeres, le pondría Harper a mi niño. Pero no es el caso. No, es el caso. No. Division Street. No por ahora. No chicos, por ahora. ¿Qué quieren decir? Vasectomy. Es su segundo disco. Terrible. Les digo, Division Street es su segundo disco. Sale el 25 este mes. El 25 hoy es... ¿a dónde decime el día, Alejandro Giuffrida? Hoy es 6 de marzo. 25, 20 días antes, tenemos el disco acá para escucharlo. 19. 19 días antes. Así que, agradézcanmelo. Gracias. Bueno, Harper es hijo, decíamos, de Simon y Peggy. Es la primera mujer de Simon, a quien... él llama Silver Girl, en la chica plateada, en la canción Puente sobre aguas turbulentas, como diría algún padre, como voy a empezar a decir yo ahora. el tema más conocido. Me hace acordar de mi papá, que te dice, ¿escuchaste el de los Beatles? ¿Cuál? Por favor, yo. Por ejemplo. Genial. Que era de una época en la que se censuraban los discos en inglés. Volvamos a esa época. No volvamos, pero a esto sí. Bueno, a Harper le dedicó St. Jude's Comet y Sleeping Away y Graceland. Esas tres canciones de Simon & Garfunkel y de la parte solista de Paul Simon tienen que ver directamente con la historia de Peggy y de Harper. Para que los ponga un poco en autos de que sepan de quién estamos hablando. La primera aparición televisiva de Harper fue en 1976, con solo 4 años. Fue en Plaza Sésamo. Está buenísimo, es increíble. ¿Es increíble? Sí. Ahí está Marcha a punto, o si no ya no lo subió, ya lo subió. Y lo tuiteamos también. Y lo han tuiteado al video en el cual el padre, o sea Paul Simon, enseña a grabar un disco. Pero enseña a grabar un disco desde el minuto cero, desde poner los micrófonos, ensayar, hasta el video se muestra cómo se arma un disco. 4 años. 4 años. Y lo pone el nene y él empieza a cantar una canción. Es la primera clase para hacer un niño indie folk, digámoslo. Lo pone, le empieza a cantar y va cantando el nene. Y lo que mejor dice es bingo. Bingo, bingo, bingo. B-N-G-O, bingo. Decía como que lo va deletreando. Y de paso enseña a deletrear. Imagínense, eso es Plaza Sésamo. Año 76, tremendo, la verdad. Divino, que una escuela espectacular. Bueno, y también tuvo cambios en el cine. El primero fue en 1980, en One Trick Pony, una película que protagoniza su papá, en el que su papá hace de músico ligero. De indie folk. Ya ni en español puede hablar Leo. Claro, de músico de folk. O sea, hace de él mismo. Con su familia. Hay una parte en la que se representa un poco la separación de Peggy y lo que pasa también con Harper. Fuertísimo para ese niño. Tremendo, tremendo. Muy recomendable la peli. Y en el 99, ya un poquito más grande, ya con sus 20 años largos, tuvo un papel secundario en una película de Martin Scorsese, en Bringing Out the Dead. Cuando terminó la secundaria entró en el Berklee College of Music, que es una de las escuelas de música más reconocidas del mundo. Y les quiero contar, Harper tocó la guitarra, por ejemplo, con Yoko Ono en la Plástico No Band. Loco, qué bueno tener una familia así pegada. Tremendo, solamente por eso. Yo también quiero tocar ahí. Está muy bien acomodado el muchacho. Sí. Y también con John Lennon, con el hijo de John y de Yoko. Siempre disco, me encanta un tema de John Lennon que se llama Aeroplane. Tiene unos temas muy buenos. Hermosos. John Lennon. Un día escucharemos cuando musicalizaremos con Hijos de. Hoy empezamos con. Está buenísimo. Yo lo quiero a Julian también, Boris. Sí, Julian. Sí, Julian tiene nuestro. Hagamos muy Hijos de Lennon. Directamente. Y de Marley. Ya con eso tenemos. Solo con los de Marley tenemos para 7 programas. Bueno, su primer disco salió en 2010 y fue producido por Bob Johnston, quien trabajó con Bob Dylan, Cohen y Johnny Cash. O sea, trabajó con gente grosísima, el productor de él. Y este Division Street es el segundo álbum del Mini Simon, como lo podemos llamar, que está coproducido por él y por Tom Rothrock, que es conocido por su laburo con Beck. En este disco grabaron músicos de The Strokes, Fleischer, el bajista, Elvis Costello y Wilco, o sea, músicos que tocan con esta gente muy grosa. De este nuevo trabajo elegí un tema, que es Eternal Questions, y es el que básicamente vamos a pasar a escuchar. Remote. just a house. And you prefer it in a hospital bed with the tears coming down. Cause you're better off dead than you. You wonder when you'll feel okay. You wonder how you got this way. Who are you? Where have you been? Where are you going? Our eternal questions not worth knowing. Bueno, volvemos al aire de Cíclope Radio, a Primero por Escalera. Pasaba Harper Simon, anótenlo, muchachos. Harper Simon, Eternal Questions, era este tema. El disco, les recuerdo, es un muy lindo disco que salió, todavía no salió, sale el 25, lo que les decía, se llama Division Street. Está para bajar, búsquenlo, búsquenlo bien y lo van a saber encontrar. Y lo van a bajar y lo van a escuchar hasta pasado mañana, porque está excelente. Dicho esto, Alejandro Giuffrida. Ahí lo estuvimos recontra requete re facebookeando. A mí me gustó mucho el tema. Qué lindo, qué lindo. Y una parte dice: te querés en un poco Ramón. Ramón. Ramón. Ramón. Bueno, quienes no son demasiado Ramones son esta segunda banda que vamos a meternos, aunque algo de eso hay. Son los Babasónicos. Hay algo nuevo, Babasónicos, que se está cocinando. Están grabando su nuevo disco. Ahí en Twitter han subido algunas fotitos, los Babasónicos. Y mientras, en realidad no es de ahora, lo han grabado durante el 2012, la banda de Dárgelos se hizo un espacio para un experimento musical literario. Le pusieron música a algunos pasajes de El Público, la nueva novela, en realidad la primera novela del escritor y periodista argentino Bruno Galindo. Bruno Galindo es un periodista que viene escribiendo hace mucho tiempo, es un escritor muy interesante. Y ha hecho trabajos similares a estos que ha hecho con Babasónicos, con músicos como Tom C., Arnaldo Antunes, Nacho Vegas, Enrique Bumburi, Carlos San y Dique Demasiado, en una experiencia que llamó de poesía cumbia psicodélica, como es lo que puede ofrecernos Dique Demasiado. Y bueno, este EP que han sacado ahora, que se llama Babasónicos vs. El Público, tiene 4 tracks y se puede descargar solo en formato digital a través de la página de Crack, fíjense, porque está para descargar. Están en internet igual los temas, hay unos videitos que hicieron alegóricos con las canciones. Les va a parecer algo raro, porque en realidad no van a escuchar la voz de Adrián D'Argelo, sino que van a escuchar la voz de Bruno Galindo, leyendo algunos pasajes. En este caso vamos a escuchar El Último Aviso, y das una receta para hacer dinámica. Así que presten atención, anoten y salgan a volar. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, glicerina, bicarbonato sódico, papel tornasol, algodón, polvo, yare. Introducir una jarra en un cubo. Poner hielo alrededor. Añadir 13 mililitros de ácido nítrico y 39 mililitros de ácido sulfúrico. Y calentarlo en la jarra muy cuidadosamente. Dejar que baje la temperatura a 10 o 15 grados echando sal en el hielo. Poner 5 mililitros de glicerina en un cuentagotas de cristal. Echar gota a gota la glicerina en la mezcla, teniendo cuidado de que bajo ningún concepto llegue a 30 grados. Verter con extremo cuidado la mezcla en un recipiente con agua. El explosivo quedará en el fondo. Retirar el ácido con el cuentagotas previamente esterilizado. Mezclar la nitroglicerina para eliminar el ácido con una disolución de bicarbonato sódico y agua. Cuando el papel tornasol marque que la disolución es neutra, ya está. Completar la mezcla con algodón, pólvora y arena. Ácido nítrico. Ácido sulfúrico. Glicerina. Carbonato sódico. Papel. Cíclope Radio. Retornábamos al aire de Cíclope Radio. Pasaba recién, el pretérito era para decir que pasaba recién la sección de Leo Ross, los parlantes al balcón. Y también es un signo de que nos estamos despidiendo, lamentablemente, porque son las 7 menos cuarto. Una pena, porque nos encantaría quedarnos con ustedes, pero lo que viene es mejor. Viene Balón de Oro, ustedes saben que es un gran programa, así que sigan prendidos a la radio. Pero todavía no nos vamos, todavía falta lo más importante, que es Marcha Caldarelli hablándonos de su agenda. Sí, antes de entrar a la agenda, gracias por las palabras bonitas. Quería decir algo, ese temita de Babasónicos me hizo acordar mucho algunas producciones que estaban en Vedette, en Carolo, y yo extraño a DJ Payne. Pasaron muchos años, pero lo sigo extrañando. Es la vuelta a Payne, de alguna manera vuelven a Payne, la Payne con esta, ¿eh? Payne, Payne total. Payne como el genio de Daniel Johnson, que lo estamos escuchando ahí de fondo. No recuerdo qué canción es la The que Beatles. Estamos, The Beatles. Daniel Johnson, fan. Acérrimo de los Beatles, se sabe toda su historia. Tiene dos o tres canciones llamadas The Beatles en su extensa discografía. Bueno, aquí hay dos fans de Daniel, pero genio, o sea, a veces se llama genio a cosas incomprensibles, ¿no? No, pero tiene una facilidad. A ver, Daniel Johnson. Un poco fuerte tiene... si hay dos fans de. Hay más gente que hay le más gusta. Gente y además. No, no, hay dos fans acá en esta mesa. No, acá no hay dos fans. Acá hay un fan o una fan, una show fan. Y hay alguien que respeta su a trabajo. A ver, show fan. No sé si me llamaría show fan, pero soy fan del show fan. Lo respeto mucho. Con sus problemas psiquiátricos tiene una capacidad envidiable para hacer canciones pop lindas, melódicas, con un dejo importante de tristeza igual. Mi mamá es acompañante terapéutico. Le voy a decir que vaya el viernes. Sí, sí, este chico necesita. Pero el viernes ya, para el viernes ya no hay entrada. Se llena de dinero. Se llena de dinero. Está agotadísimo. Empieza a repartir tarjetas, mi vieja. Esa es muy ideal, claramente. No, no, no, pero se arma la clínica. Pero totalmente le salvamos el año a tu madre. Sí, está agotado para el 10, pero acá el genial Leo Ross me acaba de informar que el 11 hay una nueva fecha de Daniel Johnston en Niceto. Así anuncian arroba IndieFolks en Twitter, que es la, digamos, la organizadora del evento. Y ya anuncian, sí, que el 11 de marzo hay una nueva fecha para ver a Daniel Johnston. Buenísimo, felicidad, folky, depresiva. Miren el documental, que está muy bueno. Sí, el documental es del 2006 y se llama The Devil and Daniel Johnston. Tiene una historia muy particular con los demonios. Su formación católica le explotó en algún momento en su cabeza durante la adolescencia. Y algunos de sus brotes psicóticos estuvieron vinculados a creer que había personas que encarnaban el demonio y él los tenía que salvar. Fuerte. El documental es muy bueno y me parece que al quien no está muy, muy al tanto de quién es Daniel Johnston y lo llevan a verlo porque es moderno, véanse el documental. Antes, no te hagas el hipster si no viste el documental. Exacto. No podés no ver el documental y ver a Daniel Johnston. Además, él es conocido por su dibujito Jeremiah el sapo, que Kurt Cobain lo usó como una remera durante mucho tiempo, y ahí es cuando las discográficas empiezan a buscar a Daniel Johnston, porque dijeron, si Kurt escucha a este muchacho, algo debe tener nosotros ese cassette. No, claro. Claro. Sí, lo viralizó totalmente. Sí, además era en formato cassette, muy bizarro, pero bueno. Producto de sus locuras. Los grababa él mismo. Los grababa él mismo. Usa mucho sintetizador, organito. Tiene una voz como muy nasal y aniñada, pero es súper melódico. Y les recomiendo que se bajen el disco que estamos escuchando, que es del 2006. Y obviamente me olvidé el nombre del disco. Una de las particularidades que tiene Lost Daniel... and Found. Correcto, exactamente. Gracias, Ale. Lo perdiste y lo encontraste. Lost and Found de 2006. Una de las particularidades que tiene es, vos recién decías, se graba los discos, los cassettes. Es justamente el do it yourself, de esta cuestión de hacerlo vos mismo. Totalmente. Y él hacía, grababa. Después hacía los dibujitos de las tapitas de los discos. O sea, es un gran dibujante. Parte de su... A ver... Él vive de los discos, pero la verdad es que lo que le da plata son las ilustraciones que hace. Es más, la semana que viene en Suiza, voy a pronunciar peor que Leo, perdón, la Collection de l'Art Brut, bla bla, en Suiza, va a presentar una retrospectiva sobre las obras de Daniel Johnston, que además... Qué loco que ya tenga una retrospectiva, ¿no? Sí. Y bueno, pero tiene... Viene dibujando desde el 80 y pico. Para mí, retrospectiva tiene que ser a partir de los, qué sé yo, 50. No, antes también, ahora somos modernos. No, me imagino. Yo te puedo hacer una retrospectiva de 10 años atrás. De hecho, acá tenemos un personaje que es el inspector retrospectiva, que no necesariamente hace cosas de hace 20 años. Algunas no, quiero decir, 50 años de producción para. Edad 50, imagino, edad 50, empezaste a los 20, 30 años de producción para hacer una retrospectiva. No, y que lo digas vos, que robás con la sección del inspector de retrospectiva con cosas de hace 10 años. No, si no, son cosas de antaño. No, en realidad puede ser una retrospectiva de algo que pasó hace 5 años. Sí, si además estamos por recomendar una muestra de un fotógrafo que es una retrospectiva y es un niño que debe tener 5 o 6 años más que nosotros. ¿De quién? Marcos López. Marcos López debe tener bastante más que nosotros. No, mucho más no puede. Te debe ser del 70 y largo. Lo wikipediamos. Ahora wikipediamos. No, wikipedia es porque te sale cualquier cosa. Buscá una fuente. Googlealo, que es más confiable. Bueno, pero... Sigamos. En resumen, los dibujitos de Daniel Johnston también llegaron a hacer aplicaciones para un teléfono celular, creo que para iPhone. El sapito Jeremiah llegó a la tecnología y... ¿Cómo haces una retrospectiva de eso, no? Pero tiene muchos dibujos. Polémico. A ver, Matt Groening. Perdón, chicos, perdón. Y que la polémica la tire él. Sí, no, él le gusta. Siendo el inspector retrospectiva, tremendo. Yo creo que está bipolar, Alejandro, directamente. No, pero esto del inspector retrospectiva, Alejandro Schifrin, como en un momento le explota en la cabeza. Claro. Como le explotó como a Daniel Johnston, los diablos y la religiosidad. La religiosidad, tremendo. ¿Es psicópata todavía? Es bipolar. Nadie dijo que fue psicópata, es bipolar. Ay, no. ¿Por qué sí que es psicópata? Yo tengo perdón, alguien que ve diablos, alguien que ve diablos. ¿Diablos? No, en la no, gente. No es psicópata, por favor. No es bipolar, el diagnóstico no es bipolar. Llamame a un, sacame el aire. Gente que le hizo nota a Daniel Johnston me dice que... Lo mató. No, en un momento, como que el flash es que él puede como empezar a pensar que vos sos el diablo. Claro, eso es lo tremendo. Te tira un balcón, no sé. Pero bueno. ¿Puedo meter un paréntesis? Sí. Marcos López, 1958, está habilitado para hacer retrospectivas. Marcos, bueno, claro que sí. Grandísimo. ¿Del 58? Bueno, ya pasó los 50, hace su retrospectiva. ¿Es del 58? Pasó los 50, hace su retrospectiva. Viejo, ya tiene 53 años. Epa, pero está bien cuidado. Está muy bueno, bien pero sostenido. Daniel Johnston tiene unos dibujos divinos que ameritan una retrospectiva. Me parece muy bien, vamos a ir todos juntos a Le Collec. Me encanta. Sí, claro. Vamos. En trencito. Mientras hablábamos de Marcos López, ya que lo trajimos... Bueno, Daniel se presenta el 10 y el 11 en Niceto. Es puntual a las... ¿Daniel es puntual? No, Daniel, perdón. El viernes 8 y el lunes 11. Perdón, le dan 2 días de descanso. Gracias, porque para que vuelva a hacer un show... No, digo, todo bien Daniel, pero es la realidad. Digo, lo sostiene. Sí, obvio. Hay que medicar. Lo sostiene. Hay que ir a verlo. Para mí hay que ir a verlo porque esto es... Además, la primera vez lo que lo sostienen. Es terrible que digas lo sostienen. A base de medicaciones y cosas. Pero igual está muy libre, ¿no? Está muy libre. Vayan a verlo 21 horas, el 8 y el 11... Y ya que estamos hablando de Marcos López, está bien. La retrospectiva del Centro Cultural Recoleta, que esta es un fotógrafo santafesino súper reconocido. Quizás tienen en su mente una imagen muy pop que era similar a Una Última Cena, pero era un asado. Muy pop. Muy. Esa foto es de Marcos López, que generó el movimiento del pop latino, tiene imágenes muy kitsch, coloridas. Esta muestra es más bien un happening, tiene una disposición bastante diversa y distinta a lo que suele verse en el Recoleta. Tiene muchas instalaciones, esculturas, se corre un poco del eje de la fotografía y la verdad es muy bonito. Si tienen un rato en el Recoleta, la pueden ver. Yo no me animo a decir que me gusta, pero lo recomendaría. No sé si me gusta ese tipo de fotografía, arte o como sea, pero lo recomendaría. Sé que está buenísimo, sé que está bueno lo que hace, sé que es muy reconocido. A mí en particular no me cautiva. Tiene como algo... Viste que esa estética pop tiene como muy de impostado constantemente. Sí. Y a mí me hace ruido eso. Igual me gusta porque... otro tipo de fotografía. Sí, soy más conservador. Si creo que la gente puede hacer retrospectivas después de los 50, imagínate. Claramente. Claro, vos morís con las fotografías de por ejemplo, de Franja de Gaza... Y gente como cosas así, ¿no? Como un poco más, como más polémico, crudo. Más para, crudo. Fuiste hace poco a ver una muestra de algo. Fui hace poco y está todavía la muestra, está en el San Martín. Es una muestra sobre fotógrafos que acompañaron a Médicos Sin Frontera a todos esos lugares que comentaba Leo, para Leo Gaza es Gaza. Franja de Gaza es todo eso. Médicos Sin Fronteras y Franja de Gaza es una sola cosa. Claro, bueno, este tiene lugares de Guatemala, Kenia, está Haití, hay un par de lugares más donde trabaja Médicos Sin Fronteras. Es una muestra muy fuerte, muy recomendable también. A Ale le gustan las fotos tristes. No necesariamente, ¿por qué? Él quiere progresa, quiere un chico pidiendo. No, para nada. Hay fotógrafos que me encantan, que son fotógrafos súper divertidos y que hacen fotos de muestras, de carnavales y demás. Mirando a cámara. De carnavales, eso es muy. No tiene nada que ver con algo. Me gusta mucho este formato de baño en el cual. El que empieza a hablar un en el carnaval baño, en Bolivia es divertido para a mí me parece muy divertido. De claro, me encanta, sí, me encanta. Sí, chicos, pero yo me reconozco conservador. Todo. Si yo fuese estadounidense, sería republicano, quizás. No, eso no es verdad. Yo no quiero ir a Disney World con Ale. Me encantaría, pero no subo, viaje, las, no subo a las que suben mucho porque me te quedas conmigo, Ale, porque yo tampoco. Gracias, Leo. Sí, con unos vasos así grandes. Yo quiero ser Britney. Con mis chicos y así un frappuccino gigante. O esta chica, ¿para qué me meto donde no tengo de meterme? La, ¿quién? Cristina Aguilera. No. No. Rubia, tiene muchos teléfonos y mucha plata. Su papá es empresario. Hilton, París. Hilton, pero lo dice con el apellido y después dice Hilton, París. Me encanta. La chica Hilton es como Moria Kazan. Muchos teléfonos, o sea, tu detalle es que tiene muchos teléfonos. Pensé que no iba a llegar a mi cabeza nunca más ese nombre. Llegó. Vuelvo a las recomendaciones porque me quedan dos cositas. Dale, vamos. Sí, tenés razón. Si está en su casa a la noche, la trasnoche de la televisión pública, esta semana está pasando pelis de John Cassavetes, padre de cine independiente. Antes de llegar los Spirit Awards, antes de tener Sundance, teníamos a John Cassavetes, a su bellísima esposa Gina Rowlands, que debe ser una de las mujeres más bellas del cine, envejeció increíblemente. Yo me muero. Yo la conozco por Fito Páez. Yo me muero con claro. Gina Rowlands. No, es, claramente. Lo podemos cantar si querés. A coro. El jueves, bueno, el ciclo empezó el lunes y quedan varias películas para ver esta semana. Hoy a la noche van a pasar The Killing of Chinese Booking y mañana van a pasar quizás la más linda de todas, que es Opening Night del 77, protagonizada por Gina Rowlands, a eso de las 12 de la noche por la TV pública. No se lo pierdan porque es actor, director, John Cassavetes, tiene unas obras maestras increíbles. ¿Ves? Esa me gusta. Esa opción. Quedarte en tu casa viendo. Te estoy diciendo vos, Marina. Ella le gusta. Bueno, sí. Me parece bien. Me parece bien. Vamos a juntar en casa a ver esa peli. Me parece bien. Algo que no sea Bolivia, tejido, telar. ¿No? Bueno, es verdad, yo en casa tengo mucho. Hola, nadie. Tengo una opción europea. Si quieren salir del telar, en Proa están haciendo una muestra, un ciclo sobre el cine de Harun Farocki, el realizador alemán. Van a estrenar tres de sus últimas películas, Respiro del 2007, en comparación del 2009, y un nuevo producto del 2012. Además va a haber cinco videoinstalaciones del artista, y lo pueden ver hasta el 2 de abril en Proa. Esto es Avenida Pedro de Mendoza, 1929, en La Boca. Sale 15 pesos en la entrada. ¿Cuánto? Bueno, ¿500? 15 pesos. Ah, yo también tenía 500. Pucha. Viste que se lo tradujo al castellano. No lo dijo en el idioma original. Me parece muy bien. No domino el alemán. Vamos a imponerlo. Acá nadie más va a poder hablar en otro idioma que no sea español. Vamos, gracias que... Hoy tuvimos una hindú, ojo. Sí. Pero no aprendimos ninguna palabra. Holi, sí, el nombre Holi. Holi. Y el yoga. Yoga. Saha yoga. Yoga. Saya. Saha yoga. Sí. Saya. Sí. ¿Qué otra recomendación? Si quieren... A ver. Para más tele, tengo dos series de dos actores de cine que están empezando a incursionar en la televisión. Tenemos a Jean Reno, francés, perfecto asesino. Empieza un policial en París, con París como escenario, los lugares turísticos, los no turísticos, Torre Eiffel, las Recovas, Champs-Élysées. Lo pasan los lunes a las 10 de la noche por el canal Fox. Es un thriller policial. La otra serie con un actor es The Following, protagonizada por Kevin Bacon, que hace de un agente retirado que tiene que volver a investigar un caso de un asesino serial que ya fue detenido, y mientras estuvo preso se creó una legión de seguidores que van a seguir sus pasos para matar gente como si estuvieran en un libro. Es muy cruda, sí, la serie. Grosso. Es súper violenta. Está todo el mundo copado con esa. Yo ya vi tres capítulos y me parece alucinante. No pensé que Kevin Bacon fuera a funcionar en la televisión porque es un lenguaje distinto. Pero la verdad es que funcionó. Sí, funcionó muy bien y es muy adictiva la serie, pero tengan en cuenta que es muy violenta. La pasan los jueves a las 11 de la noche por Warner Channel. Bien. Buenísimo. Chicos, nos estamos despidiendo. Sí, se nos fue la hora, muchachos, las 2 horas. Sí, nos vamos, pero con una gran agenda hoy, la verdad. Sí. Bueno, 19 horas, podemos decir, nos estamos yendo. Leo Ross en la operación, en la locución, en cuántas cosas más se despide, así. Hola, ¿qué tal? La señorita. Se despide como no. Daniel Johnston. Despedite, Daniel. Hola, ¿qué tal? Me pido. Hi, how are you? La señorita Marianela Insuba Escalante se despide así. Chau a todos y espero que me escuchen el próximo miércoles si no estoy en una guardia de hospital. Pariendo. Y la señorita Marina Caldarelli se despide así. Quiero que vuelva el verano, a mí me estafaron. Bueno, ahora salimos a la calle y seguramente haga mucho calor. Y chicos, quédense que llega Balón de Oro después de nosotros. Efectivamente. Quizás ahora volvemos a aparecer hablando un poquito en el pase, vamos a ver. Muchas gracias por estar ahí, nos encontramos el miércoles que viene a partir de las 17, como siempre en vivo hasta las 19. Esto fue Primero por Escalera y quien se va del aire es el señor Leo Ross. Sí, nos vamos con el último de la lista, es el más longevo de todos los que teníamos para escuchar. Es un cantante de folk que influyó a generaciones y generaciones de músicos. En el 66, en plena guerra de Vietnam, sacó Dangerous Songs, así se llama el disco, como canciones peligrosas, en el que basta protestaba de conseguir contra la política bélica de su país. El año pasado, con 92 años, sacó este disco que se llama Pete Remembers Woody. Es Pete Seeger con God Counting on Me, God's Counting on You. There will be a human race here in a few hundred years if you and I work together in some way and find a way to teach others to work together. When we look and we see things are not what they should be, God's counting on me, God's counting on you. When we look and we see things are not what they should be, God's counting on me, God's counting on you. Hoping we'll all pull through, hoping we'll all pull through, hoping we'll all pull through, me and you. Time to turn things around, trickle up, not trickle down. God's counting on me, God's counting on you. Time to turn things around, trickle up, not trickle down. God's counting on me, God's counting on you. Hey, sing it with us. Hoping we'll all pull through, hoping we'll all pull through, hoping we'll all pull through, me and you. Oh, some of you are singing real good, but some are preserving their academic objectivity. Yes, when drill, baby, drill, turns to spill, baby, spill, God's counting on me, God's counting on you.